Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en la onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio. Hoy estamos con una médica y una enfermera del Centro de Salud Municipal y Comunitario de La Latina. Y ella es Mercedes Campillo, médica psiquiatra, que es la directora del centro, y María José Sanz, que es enfermera y más especializada o que se dedica más en temas de salud sexual y ámbito educativo. También estamos con Darío Barbosa y Aurelio de León, que pertenecen a la Asociación de Vecinos de la Fraternidad de los Cármenes, y con Pedro Fernaut, que es el responsable de la radio, y yo soy Ana Clarazoni, que soy una mamá del barrio y también soy médica salubrista, y voy a participar y charlar y enterarnos un poco más cuáles son las características desde la perspectiva de salud del barrio y cuáles son las actividades que se diseñan o se planifican y se ejecutan desde el Centro de Salud de La Latina. Así que bueno, a ver, nos va a contar un poco Mercedes. Bueno, nosotros somos el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Latina. Efectivamente, pertenecemos a una red de centros municipales, hay uno en cada distrito, y con la característica de que nos dedicamos a la prevención. Es decir, nosotros, el ayuntamiento como entidad no tiene licencia, digamos así, ¿no?, para hacer tratamiento, pero sí nos dedicamos a la prevención. Esto es muy peculiar. De hecho, se habla del modelo Madrid, que yo creo que no sé si hay en otros sitios, en el que se hace prevención sin asistencia, porque habitualmente siempre va unida una cosa y otra. Tenemos esa gran ventaja porque cuando se hace asistencia en general, uno está sobrecargado y, aunque teóricamente pueda hacerlo, en la práctica no tiene la posibilidad. Luego hablaremos más de la evolución de los centros, pero sobre todo digamos que trabajamos en este momento muy atentos a la comunidad y a través de programas y sobre todo con población vulnerable. Uno de los programas, que está aquí María José, que ahora nos cuenta, es el de salud sexual y reproductiva, que entonces bueno, se encarga de planificar, lo que se llamaba planificación familiar antes, pero bueno, ahora nos cuenta ella. Uh-huh. Bueno, buenas tardes. En nuestro centro, entre otras funciones, pues atendemos a mujeres, sobre todo mujeres, que vienen a la consulta, vienen a informarse o asesorarse sobre temas de salud relacionados con la mujer, desde un método anticonceptivo hasta un problema de salud. Hay veces que también sabemos que en la salud de las mujeres los malestares de género son importantes y entonces, bueno, pues intentamos trabajar con ellas. Luego, además, trabajamos con la salud sexual en los institutos y en los colegios del barrio. Muchos centros educativos cuentan con nosotros pues para hacer talleres de educación sexual y bueno, pues en general, pues esa es una de las actividades que hacemos. Bueno, os doy también la bienvenida, es un placer que estéis aquí. Yo suelo comentar de que os conozco de hace tiempo, hemos colaborado la Asociación de Vecinos con el CMS y las actuaciones de servicios sociales del PIBA de Caño Roto desde hace largo tiempo, tanto en la mesa comunitaria como en Mapeando Latina. En su día hicimos un mapeo en dos fechas, un mapeo que hicimos con ocasión de la Feria de Entidades y otro mapeo que hicimos con ocasión de un encuentro sobre la historia del surgimiento del poblado de Caño Roto. De ahí salió un trabajo que aún vamos a continuar y es una alegría teneros. No sé, yo esperaba que nos daréis algo más antes de preguntar pues alguna cosa. Yo vengo aquí como la visión de los vecinos. Nosotros en nuestra asociación, y sobre todo siempre la asociación ha trabajado con gente mayor y últimamente, al principio también, pero de una forma muy, muy sutil, no tenía mucha importancia, no teníamos muchos proyectos de chavales. Y en edad reproductiva parece que tampoco tenemos muchos chavales, pero sí que tenemos mucha gente mayor. Entonces no sé si hay algo más para la gente mayor. Sí, bueno, también contar algo, ¿no?, sobre nuestros centros municipales y sobre el tema de la prevención, porque sabéis que son como escalones, ¿no?, que según se va superando uno se pasa al siguiente, ¿no? Digamos que un primer escalón sería lo que es curar la enfermedad, ¿no? Eso, bueno, pues de lo que se moría hace tiempo la gente, afortunadamente ya no se muere, quiero decir, enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, eso en principio está superado, ¿no? Luego sería una segunda fase que sería detección precoz para tratar precozmente, luego sería la prevención, evitar, ¿no?, las cosas, y luego estamos en lo que sería la promoción de la salud, ¿no? Es decir, ver que, y ahí está lo que comentaba Darío del mapeo de activos en salud, es decir, ver qué cosas son buenas para compartirlas y para usarlas entre todos y para estar sanos, ¿no? Que yo lo digo porque tiene que ver también con tu sí, pregunta, sí, con ¿no? Mayor, es decir, sí, qué sí se puede hacer para que las personas mayores estén bien y sobre todo uno llegue a estar de mayor a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos hablando de también, todo eso. También. Tenemos programas de mayores que luego, si queréis, también. Bueno, yo he dicho mayores porque pensando más en la sociedad. Claro, también claro. Podemos pensar en el barrio, y el barrio tiene otros problemas que son más muy diferentes. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo es esto de mapear el barrio? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proyecto? Bueno, pues el proyecto deriva de un primer proyecto, ¿no?, que empezó a funcionar en Carabanchel, se llamó Mapeo de Carabanchel Alto, y se ha ido extendiendo, liderado, aunque es un tema absolutamente comunitario, de asociaciones, de vecinos, de todo tipo de entidades, o sea, no es una cuestión municipal ni mucho menos, pero sí que es cierto que en el resto de Madrid lo han liderado los centros municipales. Entonces se trata de, en unión con las demás asociaciones, con los vecinos, con otras entidades sanitarias, de servicios sociales, con todo, ¿no?, empezar a ver qué cosas buenas hay en los sitios. Cosas buenas puede ser desde una asociación, a un centro de primaria, a un parque. Siempre se habla de los bancos, ¿no?, de cómo en un momento determinado parece que desaparecieron los bancos de las calles y ahora han vuelto a surgir. Entonces, a lo mejor una persona mayor, si no hay bancos, no puede salir, porque a mitad calle se queda sin resuello. En cambio, si hay bancos, ¿no? Entonces, es eso, es ver qué sitios, qué zonas, qué cosas hay para que la gente esté bien. Entonces, poder ponerlo en un mapa, de ahí el mapeo, ¿no? Y poder usarlo. Yo, si nos podéis contar un poco los proyectos que desarrolla el CMS y cuáles son los barrios en los que os estáis enfocando como población más vulnerable o los colectivos, un poco tanto, digamos, sincrónicamente como diacrónicamente, o sea, ¿qué hay ahora? ¿Qué os encontráis ahora? ¿Pero qué os habéis encontrado a lo largo del tiempo? ¿Cuál es vuestra historia, digamos, de qué cosas hacíais antes, en qué interveníais, en qué cosas estáis interviniendo ahora, porque os habéis dado cuenta que tenéis que incidir? Contarnos un poquito vuestra historia. Bueno, empiezo yo y sigues tú. El centro de Latina, los centros municipales se hicieron, ¿no?, se crearon cuando hubo las primeras elecciones municipales, ¿no? Entonces, en aquella época hubo un acuerdo que era PC-SOE, ¿no?, la Concejalía de Salud era del PC, y entonces, bueno, del Ayuntamiento de toda la vida estaba la Casa de Socorro, entonces se crearon los centros de promoción de la salud al lado de la Casa de Socorro. Era una cosa muy pionera porque, bueno, el concepto de promoción y prevención casi ni existían. Ya estoy hablando del año 80 más o menos, ¿no? Y entonces el de Latina fue un centro de los primeros que se creó. Se crearon cuatro al principio y uno de ellos era el de Latina, ¿no? Entonces se crearon con una línea de programas preventivos. María José hablaba antes de en aquella época tampoco había centros de planificación, entonces, de hecho, muchas veces los centros de promoción de la salud que se llamaban entonces se llamaban centro de planificación, ¿no?, porque era lo que más se trabajaba y que era muy pionero. Entonces, la línea de trabajo, quitando una pequeña época que hubo en medio, se ha hecho a través de programas, ¿no? Pues un programa de planificación familiar, porque, bueno, voy añadiendo cosas, ¿no? Hoy en día, como antes decía, las enfermedades infecciosas ya prácticamente están, las podemos dar por que se puede, se las puede vencer. Entonces, lo que se llama ahora, como saben muy bien los salubristas, el tema, las epidemias de enfermedades no contagiosas, ¿no? Es decir, que todo el resto de enfermedad, pues como la obesidad, como los cánceres, como tantas cosas, tienen que ver con estilos de vida. Y entonces nosotros, digamos que los CMS, trabajaríamos sobre los estilos de vida. Entonces, pues que enfermedades cardiovasculares, pues tenemos un programa para el tabaco, tenemos un programa para la alimentación, ahí está el programa que ya hemos comentado de planificación, tenemos un programa materno-infantil en el que en el primer año de vida también proporcionamos, si hace falta, lactancia artificial, no como paralelo al SERMAS, sino pues como vigilancia de si siguen el tratamiento, o sea, si sigue la revisión en los chiquillos con el SERMAS, ¿no? También ahí es una fuente de derivación para planificación familiar. Tenemos un programa de mayores que lo desarrollamos más. Esto ha sido como lo más tradicional. Seguimos en eso, pero ahora como, digamos, otra vuelta de tuerca ha sido lo comunitario, pues ahora trabajamos pues, con asociaciones, con población, de modo que vamos a ver qué necesidades hay para estos programas implementarlos de forma distinta o crear nuevas nuevas acciones, nuevas actividades. Digamos que nuestros centros son como, estamos como más cercanos a, o sea, al médico de cabecera, todo el mundo lo conoce. Y nosotros, es verdad que en algunas ocasiones no nos han conocido tanto o no saben, la gente no nos ubica mucho porque el tema de la promoción y la prevención de la salud es más difícil de vender a la gente. Es verdad que cuando nos conocen y saben un poco nuestro trabajo, sí que la gente acude y un poco yo creo que sí que está contenta. Mercedes decía de dónde veníamos. Llevamos muchísimo tiempo en el barrio y siempre en el mismo sitio y todavía hay en algunos momentos que bueno, que igual la gente asocia más al médico a la asistencia y al médico que tiene más de el médico, su médico de familia. O y así yo como mamá del barrio, o sea, ¿dónde las encuentro? ¿Tendría que acercarme al centro de salud o también ahora están haciendo esta tarea de salir del centro e ir identificando las necesidades más como cuentan, parece, de una manera activa? Como por un lado, quería saber si yo voy al centro, ¿puedo pedir directamente asistencia como cuando voy al centro de salud normal del médico? Y a su vez, ¿en dónde más los podría encontrar? Bueno, ubicados estamos en el Paseo Extremadura 147, justo en la puerta de nuestro centro paran varios autobuses de la zona y luego tenemos el metro de Alto Extremadura justamente en la zona. Creo que es un sitio que es de paso, que estamos en la puerta de la calle, digamos, y yo creo que se nos que es accesible. En principio trabajamos solo en turno de mañana. Lo que pasa es que sí que hacemos muchas actividades fuera del centro, tanto en lo que decíamos, en centros escolares, en centros de día, en centros de mayores, centros culturales, o sea que un poco vamos donde nos piden que haya una actividad o que hagamos un taller, sí que normalmente... Sí, por ejemplo la asociación nos dice, pues necesitamos, hemos detectado... que queremos hacer un taller, pues que hay mucho fumador que quiere dejar de fumar, pues porque la gente es mayor, nos ha dicho el médico que tienen que dejar, pues que el infarto, que no sé qué, bueno, pues podemos hacer aquí un taller para dejar de fumar, que como lo llamamos coloquialmente, vamos, el nombre es más largo, pero, bueno, pues resulta que queremos hacer o bien una información o bien un taller de pérdida de peso en la asociación, pues también se hace aquí. Igual que pues a lo mejor se detecta pues que queréis que haya alguna charla informativa para jóvenes sobre métodos anticonceptivos, sobre sexualidad, pues también se viene, se sale fuera, ¿eh? Y también entiendo que ustedes, o sea, su actividad en general se dirige fundamentalmente al, como decía Mercedes, al primer eslabón o el primer escalón de la cadena, que son la promoción y la prevención. Y que esto, desde una perspectiva como sanitaria, se queda corto. Entonces, para poder abordar el tema de la salud, en el centro de salud hay como equipos más multidisciplinarios o interdisciplinarios para poder realmente abordar las condiciones de vida que determinan nuestra salud, porque en nuestro barrio vemos que eso, que hay mucha población vulnerable y que vemos también que es determinante, por un lado, una población envejecida, o sea, la edad. También vemos que incide el índice de paro, los recursos que tenemos, y es cierto que nosotros tenemos formación sanitaria, pero que para abordar esto es una problemática súper compleja. Entonces, por ahí tiene otros recursos también el centro, que se dota de otros recursos o llegan evidentemente a lo que... A ver, en nuestro centro es multidisciplinar. Bueno, aquí estamos una médica, una enfermera, también hay trabajador social. Tenemos una ginecóloga, la pediatra se nos jubiló, también tenemos psicóloga, y ahora también tenemos educadores sociales. Luego, de una forma intermitente, por ejemplo, ahora tenemos también una persona contratada unos meses, que es TAFAD, que es especialista en educación física, y entonces, bueno, hacemos paseos saludables también, hacemos ejercicio físico, y sobre todo, y luego, pues, claro, dentro de nuestra concepción de la salud, pues también tenemos acuerdos con los polideportivos, por ejemplo, pues para los talleres de pérdida de peso, pues tenemos una relación con ellos, y también para con los mayores, es decir, tenemos una actividad conjunta en personas con riesgo de caídas, que nosotros tomamos la parte sanitaria y ellos toman la parte más de actividad física. Y así se van haciendo acuerdos con muchos con los recursos del barrio. Y también con lo que tiene el centro. Claro. Sí, porque no es lo mismo decir a la gente que tiene que hacer deporte, tiene que comer bien. Esto estamos muy acostumbrados a que nos diga todo pues los médicos, ¿no? O los enfermeros, que tenemos que hacer las cosas, pero aquí un poco nosotros acompañamos también a la gente, y bueno, intentamos motivarles y acompañamos en la ruta WAP, que es una ruta que hacemos por el barrio, caminando. Bueno, yo estoy oyéndoos hablar de que hacéis cosas como centradas en las diferentes gentes que os podéis encontrar en el barrio, en el distrito. Uh-huh. ¿Tenéis alguna herramienta? Yo acabo de oír hablar también de lo de mapeando, de cómo se empezó a hacer parte de las actividades. Mapeando, en el fondo, pues es hacer un mapa, ver qué cosas hay en cada sitio. Pero también hay alguna herramienta tipo estadística que manejéis para saber en tal barrio hay más incidencias de tal cosa, de menos cosas, pueden estar relacionadas. Nosotros, por ejemplo, aquí en el barrio, pues siempre hablamos un poco, porque es un tema que tenemos ahí, puede haber más drogadicciones o más de otro tipo de esas dependencias, y pues nosotros decimos, hay algunas campañas, como tenéis, en teoría supongo que tendréis más datos, ¿se centran algunas campañas en ese tema o quedan para otros sitios más complicados? ¿O para otras partes del ayuntamiento? ¿O vosotros también tenéis ahí, podéis hacer ahí cosas? Nosotros, por una parte, lo que es geográficamente, hay unas zonas definidas que se llaman zonas ZIP, que es zona de intervención preferente, que son las zonas que tienen son más vulnerables, y entonces son las zonas en las que intervenimos preferentemente, ¿no? O sea, tanto pues para algún tipo de consulta como para intervenir, ¿no? Y luego... el Madrid hace, el ayuntamiento cada 5 años saca un estudio, entonces que el nuevo de este año va a ser bastante detallado y posiblemente por barrios, ¿no? Entonces, y sobre todo se fija en los determinantes sociales. Determinantes sociales son qué cosas sociales causan enfermedad, es decir, no tanto que la tuberculosis le pase al no sé qué o que el infarto le pasa a no sé cuánto, sino pues que el infarto tiene que ver con la obesidad, y la obesidad tiene que ver con la malnutrición, y la malnutrición tiene que ver pues con un nivel económico precario, ¿no? Quiero decir, y entonces efectivamente nosotros interveniríamos más en estas zonas, y sí que podemos hacer campañas, claro. ¿Dentro de esas zonas se encuentra nuestro barrio? Sí. Sí, hay varios. Sí. Uh-huh. ¿Qué iba a decir? De contarnos, por ejemplo, un periplo de una persona que... ¿Por qué puede llegar a vuestro centro? ¿Es derivada por los centros de salud convencionales o van directamente a vuestros centros o llegan a través de los colegios y sus direcciones? Por ejemplo, una chica que tenga... que tenga dudas sobre algún aspecto de la sexualidad o del tema reproductivo, ¿cómo imaginaros una persona y contarnos su periplo? Bueno, pues mira, yo te cuento, por ejemplo, una chica joven, un adolescente, puede venir a nuestro centro derivada de un centro de salud por su médico, por su enfermera del centro de salud, o bien por una educadora de su centro escolar, o bien pues porque pertenezca a una asociación, o bien por el boca a boca. O sea, nosotros además, en principio, entra todo el mundo allí. O sea, quiero decir que no ni seleccionamos por... nosotros decimos que todo el mundo que vive, trabaja o estudia en el distrito puede venir a nuestro centro. Incluso vienen gente de otros distritos, pero de forma prioritaria, digamos que atendemos a ellos. Y luego, pues esa chica puede venir, además nosotros no es un centro gratuito, les insistimos en que pueden venir, o sea, en el momento que entran por la puerta, nosotros por lo menos le damos, puede ser una cita o puede ser que la tengamos en el momento. Y eso nos pasa al igual pues con personas mayores, o muchas veces es pues porque hemos hecho también alguna actividad pues dentro de Mapeando, o hemos hecho alguna actividad fuera que nos hace que podamos trabajar con ellos, o que nos conozcan, o nos mandan de una asociación y vienen y también, pero vamos, que pueden pasar por allí o pueden venir derivados de alguien. Sí, como decía María José, nosotros también hacemos actividades dentro de apoyados en Mapeando, en días singulares, por ejemplo, el Día de la Mujer, el Día de la Salud Mental, ahora vamos a hacer el Día del Medio Ambiente, es decir, tenemos senadores, porque carpa es más grande, entonces por un problema ahí, los senadores de Madrid Salud, entonces la última vez que fue el Día de la Salud Mental estuvimos en Aluche, en el intercambiador de Aluche, y entonces pues estuvimos con el CRPS, el Centro de Rehabilitación Psicosocial, hacemos actividades, hacemos dinámicas, la gente pasa, se informa, pues por ejemplo usamos para alimentación, hay un test que mide el riesgo de la posibilidad de ser diabético, entonces la gente se informa, puede venir a nuestro centro, tenemos un programa de memoria que tiene mucho éxito, entonces también coloquialmente llamado de memoria, luego el nombre es otro, ¿verdad? Entonces bueno, pues pueden venir a nuestro centro por ahí, también como decía María José, por el centro de primaria, por el boca a boca, en fin. ¿Y tienen participación, implicación a través de las redes sociales, campañas de prevención? ¿Manejan, no sé, Facebook, Twitter o Instagram? Más Twitter, ¿no? Sí, nosotros tenemos como CMS, hay una página del Ayuntamiento de Salud Pública, que es Madrid Salud. Entonces, dentro de eso tenemos una página, una parte, que es la página web del CMS, donde está... Bueno, las actividades que hacemos, en fin, y cosas donde pensábamos eso, pues que se puede, podemos poner enlaces, tenemos el enlace de Mapeando también, podemos poner el enlace de la radio de aquí, quiero decir, todo cuestiones. Luego, con Mapeando hay un blog y también tenemos un Twitter. Y bueno, y en general, nuestro Twitter también tenemos una relación institucional adecuada con la Junta Municipal, de modo que nuestras noticias o las que vehiculizamos también las hace con la Junta Municipal. Me acuerdo en la Feria de Entidades, que vosotros participasteis y seguís participando a través de la mesa comunitaria, trajisteis un autobús. ¿Un autobús o era una furgoneta? No, eso trajo el CAD, que es el Centro de Atención a Drogas. Sí, pero había en el... No había... ¿Podéis contarnos? Somos pobres y no tenemos autobús. Claro. Es que el CAD pertenece también a Madrid Salud, ajá, pero digamos, nosotros somos Salud Pública. Es otra subdirección, digamos. Uh-huh. Sí, pero yo, por ejemplo, ahora estoy oyendo hablar, que me alegro un montón de que nos habéis dicho que ahora ya en nuestros tiempos modernos pues hay menos problemas de enfermedades infecciosas relacionadas con la higiene y demás, supongo también. Sí, también, claro. Pero sin embargo también estoy oyendo hablar que hacéis mucho hincapié en las cosas psicológicas, ¿no? Y yo ahora que veo los tiempos estos de estrés, de problemas de empleo en estos barrios así, de problemas de convivencia familiares, de adolescentes un poco locos o menos. Bueno, yo digo locos, pero no, estarán bien, supongo. Lo que pasa es que esos comportamientos a veces rayan un poco lo que permitir la convivencia a veces entre jóvenes y gente ya muy mayor, pues es complicada. Y más en barrios donde la gente pasa tanto tiempo en los barrios. Entonces, yo creo que aunque lo psicológico es muy íntimo, digamos, también tiene una parte enorme colectiva y claro. demás. Eso sí que también tenéis una parte, ¿cómo conseguís organizar eso un poco? Porque yo supongo que no será tan fácil pillar una persona que quiere ir a la planificación familiar porque quiere una píldora del día después o una cosa así, será muy fácil que pase por allí. Pero pillar a una persona que necesita atención un poco psicológica o no una atención psicológica de estas que da miedo, ¿no? De, sí, pero sino por ejemplo, fácil, ¿no? Lo que antes hablabas de las personas mayores, ¿no? Y el recorrido que decía Darío que pueden hacer. Eso. Bueno, pues a lo mejor resulta que se han enterado en una actividad de estas que tenemos comunitarias o en otra cosa, pues que en nuestro centro hay un programa de memoria. Lo digo porque es una cosa que tiene mucho la memoria, ¿no? Es una cosa además como muy neutra, que a nadie le preocupa ir a un programa de memoria. Entonces, pues nuestros compañeros antes del programa tienen una entrevista con esta persona y a lo mejor pueden detectar pues que, bueno, pues tiene sus desarreglos emocionales y entonces tenemos un psicólogo, una psicóloga que lleva grupos de personas mayores, sobre todo encaminados a la prevención de la soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí puede derivar a lo que es a estos grupos. Luego también nosotros hacemos paseos saludables todas las semanas, entonces, tanto para gente que necesita perder peso como que no. Entonces, bueno, pues se puede integrar en estos paseos, que también es una cuestión que andar, digamos, no causa rechazo, como no. Y bueno, pues allí se conecta con otras personas, se hacen grupos de amistades, de WhatsApp, por ejemplo, puede ser una vía, ¿no? Y bueno, sí, de ahí esta persona pues puede decir a su hija o a su nieta que, bueno, pues que por qué no viene a planificación. Luego, otra forma de muy a menudo, eso María José lo contará mejor, pues que si en un colegio se producen de repente 5 o 6 chiquillas que se quedan embarazadas, pues vienen al centro a decir, por favor, que vayamos a dar unas charlas, dicen, ¿no? Que sí. tengan que ver con el tema de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Es verdad que hay veces que el tema emocional que dices tú, hay veces que es difícil que atraer a esa gente, pero hay veces que en el contexto, como dice Mercedes, de un acercamiento a alguien, pues salen esos temas. Entonces hay veces pues que hay personas que vienen directamente demandándolo pues porque tienen un problema de ansiedad, pero hay mucha gente que lo tiene y no lo dice así de claro. Entonces muchas veces con un acercamiento, tanto en una consulta como en pues en un grupo podemos detectarlo y podemos trabajar ese tema. Ya, nosotros de todas maneras no tratamos los problemas de salud mental que están en un centro de salud mental. Se supone que prevenimos la enfermedad mental o problemas emocionales derivados de todo esto que tú dices, de problemas de familia, entonces, bueno, pues eso, muchas veces es trabajar con esas personas. Te pongo un caso también así práctico. Una mujer que viene, porque en principio está en su casa, pero viene pues para un tema de mujer, de esto de, pues voy a ver si me hace alguien una revisión ginecológica, y terminas hablando con ella lo que tiene. Pues a la medida que hablas, termina contándote un tema de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Pues habrá que trabajar eso, ¿sabes? Y a lo mejor nosotros somos, creo que en este tema sí que somos más cercanos. Hay veces que tiene gente confianza con su médico de familia, ¿eh? Porque yo no quiero decir que no, pero hay veces que nosotros somos un servicio distinto. Lo primero, porque tenemos más tiempo que ellos, podemos dedicarnos más tiempo, explicarles las cosas con más, pues porque ellos tienen más presión asistencial y tienen otro paciente detrás, y entonces tienen 10 minutos si llega para atender a alguien, y nosotros tenemos un poquito más. Entonces, hablando con la gente puede contarte más cosas y puedes trabajar con ellos mucho mejor. Y con el trabajo en grupo también surgen muchas cosas, ¿no? A través de la gente que va hablando, ¿no? Claro, porque nosotros, aunque sí que es verdad que hacemos atención individual, sobre todo María José, Sobre todo enfocamos al trabajo en grupo. Todos los programas preventivos de toda índole, tanto mayores como para el tabaco, todos, ¿no? Como para el tema de la alimentación, trabajamos en grupo, porque está claramente demostrado que es más eficaz, ¿no? El resultado de un trabajo en grupo, digamos, suma mucho más como posibilidad de cambio que con una atención individual. Entonces, porque bueno, pues por una parte uno cuenta sus cosas, recibe ayuda, pero también uno ayuda a los otros, ¿no? Y también eso me enriquece mucho. Y vas creando como una red. Claro, se va creando una red. Es decir, una diferencia con un grupo de terapia sería que en un grupo de terapia, en principio, van a un sitio a hacer terapia y si incluso se pide que no se vean fuera. En cambio, aquí nosotros lo que procuramos es crear red, como dice Ana. Y una duda, un poco mezclando ya varios temas que se tocaron. Enfocando hacia la soledad y ahora que viene lo del medio ambiente y que cada vez está... Bueno, somos más conscientes también de los problemas que tienen incluso mayor impacto en eso, en población vulnerable o que socioeconómicamente tiene un nivel más bajo y junto con personas mayores sí que se ve que hay como todo un impacto con respecto a las olas de calor y las olas del frío. No sé si son temas que desde el centro de salud se abordan, evidentemente desde un equipo multidisciplinario, imagino que habrá alguna red o algo dentro de la comunidad para detectar o dar soporte a las personas que tienen un impacto directo del frío o del calor, que y sobre todo en una población tan envejecida. La verdad es que nosotros no trabajamos con esto. No entra en nuestras posibilidades. Otra cuestión es que hubiera alguna demanda y pudiéramos colaborar de alguna medida, pero digamos directamente no tenemos capacidad para poder trabajar en esto. Como la prevención, claro. De que beban más agua, de que... Eso en verano sí que tenemos el decálogo contra el calor, para que beban, para todo este tipo de cuestiones, sí. Yo te entendía más por cuestión habitacional, entonces sí, ahí también. Ahí no podemos, ¿no? Sí, eso sí, claramente, ¿no? Porque además sabemos que las personas mayores, lo que se pierde es la sensación de sed, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que insistir mucho en que beban, pues como de forma preventiva. Para todas estas cosas sí que se hacen campañas, ¿eh? Y ahora con la llegada de invierno, ¿cuáles serían los problemas derivados de la estación, por ejemplo? Bueno, hay un problema que está en todos los medios, que sería la cuestión de la pobreza energética. Que decir que ahí no tenemos nosotros tampoco competencia, ¿no? Bueno, pues sería la cuestión de recomendar, ¿no? Pues la cuestión de cómo poder dentro de la medida tener aclimatada la casa, cómo uno poder abrigarse, cómo a lo mejor el consumo de alcohol, que en un principio puede producir calor, en un segundo momento lo que hace justamente es lo contrario, ¿no? Porque hay una vasodilatación, entonces se pierde calor, pues todo este tipo de cuestiones. Uh-huh. Y creo que el ayuntamiento sí que pertenece, no directamente por ahí a través del centro, pero hay como una red que junto con la comunidad y que aborda un poco más así estratégicamente, detectando los ancianos en soledad en verano y en invierno, como para cuando se salta la alarma del frío, del calor, ya cuando estamos en niveles altos, donde ahí es muy importante como los activos en general, desde el ayuntamiento, la comunidad, el centro de salud. No sé bien cómo funciona, pero por eso por ahí pensaba que por ahí eso... Nosotros, ya digo, a nivel habitacional no tenemos... Nosotros, que sí. sí que es el ayuntamiento, sí, a través de servicios sociales, sí, uh-huh. Evidentemente, ¿no? Sí, sería como la zona, vamos, o la parte más... Nosotros también estamos coordinados con servicios sociales, es decir, que a veces ellos, sobre todo en lo que comentaba el programa materno-infantil, nos derivan muchas mujeres, y luego también para personas mayores, pero en principio, digamos, la competencia más estaría en servicios sociales, aunque trabajamos nosotros con ellos. Sí, nosotros tenemos relación con el CAI, con el Centro de Apoyo a la Infancia, con el CAF, pero sí que es verdad que estos temas están, yo creo que los canalizan más servicios sociales. Ahí vais nombrando toda una multitud de organismos, en estos casos son municipales, ¿no? CAF, uh-huh, CAI, sí. CAD, Sí, todos tienen que ver con la salud, ¿no? Son todos de la salud y todos municipales, más o menos, ¿no? Yo, por ejemplo, poniendo un ejemplo, que también trabajan en grupo, el CAF, con los grupos que hacen para trabajar, me imagino, con familias, ¿no? Con familias, el tema, por ejemplo, de la pérdida, ¿no? Una persona que ha perdido un ser querido, entonces lo trabajan en grupo. También, bueno, tienen psicólogos, ¿no? ¿Trabajáis cosas muy, muy en paralelo todo eso cómo se porque estáis cuidando de la gente, digamos, vosotros estáis cuidando de la gente de una forma o de otra, cómo se establece la red entre vosotras, ¿no? Bueno, no, a ver, somos todos municipales, es verdad que tanto el CAF, o sea, el Centro de Atención a la Familia, como el Centro de Atención a la Infancia, si no son siglas, así que no se entiende, pertenece a Servicios Sociales. Nosotros somos de la zona de salud, pero sí que es verdad que tenemos coordinación con ellos. Tenemos reuniones a través, la mesa comunitaria, a través de mapeo, y también directamente tenemos relación con ellos. Ellos trabajan más la zona de infancia, nosotros trabajamos más quizá la zona de juventud y adultos. Entonces ahí tenemos como un reparto de tareas. Pero sí, desde luego, cuando hay ellos detectan algún problema más de salud o más de para trabajar con un grupo de personas o para derivarnos a una familia que tiene, pues sí que, bueno, pues tenemos como un hilo directo para trabajar. Y a ver si no me equivoco, el CAT, el Centro de Atención contra la Drogodependencias, sí. ¿Ese también es municipal? Ese es municipal y también ese es de salud. Es otra área de dentro de salud, pero ese es de salud. Adicciones. Adicciones. Entonces, ellos trabajan, también nos coordinamos con ellos. De hecho, en mapeando habitualmente, una de las trabajadoras sociales del CAS siempre viene. Ellos trabajan todo lo que tiene que ver con dependencias. Y nosotros trabajamos con la otra parte de la salud. Pero la salud es una, obviamente, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Pero digamos, el reparto lo tendríamos de esa forma. Y la idea de mapear los recursos, los activos en salud, es más como una herramienta para todos estos centros de ver qué recursos hay, o también como ciudadana, como persona que vivo en el barrio, puedo tener acceso a esa información y ponerla a disposición de todos. Claro, eso es no solo los servicios, ni mucho menos, ¿no? Sino también los ciudadanos, porque siempre la pregunta como que se hace uno es ¿cuál es la diferencia entre un activo y un recurso? ¿No? Porque los recursos parece que son más instituciones, ¿no? Los activos, ya digo, puede ser desde un banco hasta cualquier persona, cualquier institución. Entonces la idea justamente es fomentar la red. Es decir, porque si no, parece que cuando hablamos de recursos, bueno, pues hay como derivaciones más o menos oficiales de un sitio para otro, la persona se puede por el camino perderse. En cambio, si estamos estableciendo una red, digamos que hay una colaboración inmediata y entonces se llega mucho más fácilmente, y también por parte de la ciudadanía se llega. Es decir, mapeando, es verdad que, como decía María José, nosotros estamos por la mañana, muchas veces todo el tema vecinal es más por la tarde, y tenemos que hacer un esfuerzo pues para ponernos en contacto, pero absolutamente incluido en el mapeo. De hecho, las asociaciones de vecinos son un recurso importantísimo de salud, un activo de salud importantísimo. Y, o sea, mi duda es, por ejemplo, una persona nueva que viene a vivir aquí a Caño Roto, si va a haber esa información, si de repente, no sé, a través de una página web y se pueda ver que está la asociación, que está la escuela, claro, y que hay un montón de otras asociaciones, o que están todos estos centros que pueden ser nuevos, el acceso a esa información para el ciudadano va a ser, aparte del que es usuario del centro, sí, de municipal de salud, digo, también puede estar abierta y disponible en, sí, la red, o tienen alguna otra estrategia como de difusión. En principio tenemos el blog, que en el blog está el mapa y se pinchan los distintos activos y salen los teléfonos, la dirección, sale todo. También es verdad que siempre que hacemos una actividad comunitaria llevamos toda la información. Y preguntamos a alguien, o sea, preguntamos a la gente si conoce algún recurso que no esté en el mapa. Y lo incluimos. Y tenemos un grupo de correos donde vamos publicitando todas las cosas que se nos mandan y para ponerlo en común con todos. Aquella experiencia del mapeo, y habían muchísimas cosas, ¿no? Estaba lo del banco, y luego en esa experiencia hicimos dos grupos. Un grupo que fuimos a hacer entrevistas, ¿sí?, que a mí me resultó bastante gratificante, vamos, en cuanto al trabajo en barrio, acercarnos a calle Cullera y hablar con los vecinos, más allá de la encuesta que teníamos. Esa posibilidad de... Y ahí surgían distintas... Bueno, era como una lluvia de ideas, digamos. Podían decirte, esto es como un pueblo, o aquí nos conocemos todos, pero luego surgían temas de temor sobre determinados puntos que les parecían... por ejemplo, ese estilo de encuesta que luego se reproducía en la feria mediante un tablón y post-it donde la gente ponía con distintos colores... ¿Cómo se llama? ¿Lo habíamos llamado mapa de emociones? Mapa de emociones, uh-huh. Sí. Habían dos tipos de mapa, mapa de emociones y otro más. Bueno, se puede mapear lo que se quiera, ¿no? O sea, todo. El mapa de emociones es una, pues para una primera aproximación es muy útil porque, bueno, pues a lo mejor a alguien hablar de cosas buenas o malas en su barrio, sobre todo de cosas buenas, ¿no? Porque luego las malas, digamos, que habría que mejorar en lo que se llama mapa de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros trabajamos con el mapeo de activos. A lo mejor a la gente es más difícil, pero sin embargo... hablar de emociones es más fácil, ¿no? O sea, saber que en esta calle se siente contento porque tiene amigos, o se siente contento porque ahí vivía cuando era pequeño, en fin, o le da temor pasar por ahí porque de noche, ¿no? Es más fácil hablar de eso como una primera aproximación para luego, en momentos posteriores, poder hacer otro tipo de mapeo, ¿no? Entonces, es como una primera aproximación, es muy adecuado el mapa de emociones, ¿no? Vale, uno era ese mapa de emociones y el otro era el mapa de activos, pero sí. Bueno, hablaban que podía ser, no sé, una señora que o la peluquera que ejerciera una labor que iba más allá de su labor laboral. ¿Cómo es eso? Que no lo llego a entender bien. No, pues eso es que dentro de lo que es el mapeo, bueno, pues hay muchas formas de mapear, ¿no? Es decir, el mapa de emociones es uno, hacer fotografías con cosas es otra, y una de las formas pues muy interesantes es hacer entrevistas con personas significativas, ¿no? Que es a lo que tú, yo creo que te estás refiriendo, es decir, que en el barrio bien se identifican determinadas personas que pueden dar mucha información sobre los barrios, sobre las historias del barrio, sobre cuestiones, o se encuentran, ¿no? A lo largo de ir haciendo entrevistas más o menos indiscriminadas, pues de repente encuentras una persona donde mira un negocio, por ejemplo, que sí que es una persona importante en el barrio, ¿no? Entonces, eso se llaman informadores privilegiados, ¿no? Para la vida del barrio. Y eso es muy importante cara a encontrar, ¿no? Cosas. ¿Qué más? Quería preguntar a Mercedes y a María José sobre alguna anécdota interesante, significativa, en esa labor preventiva que realizáis, de alguna persona que haya llegado a vuestro centro en una situación difícil y que haya evolucionado favorablemente y que para vosotras haya sido especialmente gratificante contribuir a esa mejora. Mira, yo hay veces que pongo algún ejemplo cuando además intento explicar lo que es el mapeo a alguien que te dice, pero esto del mapa... hay veces que hay mujeres, te digo una mujer por ponerte un... porque también son las mujeres las que están más suelen estar solas o han quedado viudas. Entonces, es lo típico que a lo mejor van al médico y mire, usted lo que tiene que hacer es salir, pasear, y porque le va a bajar la tensión, le va a ir mucho mejor, tiene que salir. A lo mejor la mujer no ha salido nunca sola, pues porque además ha estado toda la vida cuidando a su marido o a un familiar o lo que sea. Entonces, el hecho de que de repente alguien le diga que vaya al centro o que en determinado sitio estamos haciendo una actividad, hace que esa persona vaya, conozca a otras personas y se enganche a esa actividad. Y ya, a lo mejor ya está caminando, ya está haciendo lo que el médico le ha dicho, pero no es lo mismo uno que le digan vaya usted y camine, que vaya con alguien, entonces mejoramos todo, la emoción, o sea, el tema emocional, su problema de salud, va a moverse más, va a conocer gente. O sea, creo que eso es un ejemplo así como muy... Y esto es cuando le contamos a alguien, no es que sea un recurso, vaya usted, que creo que allí hacen ejercicio. No, mire, vaya, es en este sitio, pregunte por esta persona y ya verá, y lo hacen los martes a tal hora. Creo que eso es acercar el activo al usuario, y yo creo que mejora la salud de las personas. Sí, a mí esta mañana justamente nos ha llamado al centro una nutricionista del clínico, que estaba buscando sitios donde la gente, bueno, que pudieran hacer ejercicio, ¿no? Porque son gente, eso, pues posinfartados y tal, y que no encontraba. Entonces, bueno, la sorpresa es decir que sí, que allí puede venir, y que los miércoles a las 10 se queda en la placita para salir a andar y ya está, y no hace falta nada más. Entonces, bueno, pues claro, porque la gente, eso, pues ella no sabía dónde podía mandar a sus usuarios o a sus pacientes, en este caso, pues para que pudieran hacer ejercicio. Y un ejercicio tan simple como ese andar, que a lo mejor un polideportivo no lo puede ofrecer, ¿no? Y es salir y salir a pasear con otra, claro, gente. Hombre, nosotros tenemos, no Latina solo, sino los CMS tienen, lo que comentaba antes, acuerdos con los polideportivos, de modo que la gente que viene a hacer el programa de alimentación tiene acceso, más no gratuito, pero bueno, a mitad de precio, a los polideportivos. Ellos también nos mandan gente que está haciendo allí actividad física, y luego para las personas mayores también, las que tienen riesgo de caídas, nosotros las enviamos allí, y con a mitad de precio de la entrada tienen actividad. Eso con acuerdos con los polideportivos. Sí. Sobre todo con Gayur trabajamos nosotros. Ah, con el nuestro. Vuestro. Sí, con el vuestro que está aquí a la vuelta de la esquina. Muy bien. Que sí. Iba a preguntaros, conocéis un poco el barrio y los problemas que nosotros tenemos, bueno, pues en sí, tenemos, aquí hay mucha población, lo hablamos con la gente del centro de salud habitual, chicas que se quedan con embarazos jóvenes, bueno, también hay casamientos jóvenes, dejan los estudios y ya pasan a estar dentro de una familia. Dependen, también hay mucha dependencia de servicios sociales, hay mucha mala alimentación, hay esa pobreza energética que dices, que comentabas, de viviendas que no pueden mantener una temperatura adecuada, infravivienda, aunque sean en edificios, hay lo que diríamos, lo que yo llamo chabolismo vertical, ¿no? Uh-huh. Viviendas que están en muy malas condiciones, problemas de las cañerías, hablamos olores, y de salud grave, ambiental, ¿no? Y luego todo este tema de una población muy envejecida, sobre todo sería el poblado de... Ahí tenemos población muy joven, porque tenemos población también muy joven, pero también lo que sería el poblado dirigido sería población envejecida. Pero luego poblado de absorción, población muy joven. A lo mejor hacinamiento en esos espacios y problemas de salud. Yo veo comprar en este caso me acuerdo de mujeres, ir al supermercado con mucha dificultad económica, que andan mirando el dinero, dependen muchas veces de Remi y ves el carro, ¿no? Pero a lo mejor yo no les culparía a ellas, también me imagino que el tema económico debe influenciar, además de un tema cultural, también a la hora de comprar, ¿no? Comprar la alimentación. Ahí vosotras, bueno, en todos estos temas incidís, por ejemplo, yo veo el carrito y lleno de bollería industrial. A la señora la veo preocupada porque está mirando el dinero, con los niños ahí dando vueltas. Y cómo en una realidad como la de este barrio, no sé si la conocéis muy permanentemente, pero cómo se podría ayudar a nuestra población. nosotros como asociación también, como porque a nosotros, a lo mejor somos nosotros como asociación de vecinos que necesitamos que nos informéis, claro, para poder incidir sobre nosotros, nuestra población. Ya digo, tenemos el programa de alimentación, que tiene dos vertientes, uno cuando hay que perder peso, y pero luego también ahí tenemos grupos de información, porque es verdad que el tema económico pues está ahí, pero también es verdad que somos víctimas de la propaganda, de la publicidad y de muchísimas cosas. Es decir, hombre, evidentemente hay cosas caras que un bolsillo normal y sobre todo si hay problemas económicos no puedes acceder a ellas, pero por ejemplo las legumbres es algo a lo que sí que se puede acceder, ¿no? Entonces, quiero decir que entonces en estos grupos que podríamos trabajar con vosotros si queréis sobre temas de información, que sería, bueno, pues ver qué cosas, digamos, nosotros nos centramos mucho también en eso, en el programa de tabaco, ¿no? Porque hemos trabajado mucho, bueno, tiene que ver y no por todo el tema de la publicidad, es decir, porque la publicidad se supone que si tú eres una buena madre compras donuts para tus hijos, si no, no eres una buena madre, ¿no? Entonces, es decir, hay toda esa parte que está fomentando lo que hoy en día está ya muy claro, que es la dependencia del azúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues es estos grupos, que es un trabajo muy lento, pero bueno, todo el tema de la dependencia de las bebidas azucaradas también, ¿no? La Coca-Cola y compañía, la dependencia de la bollería industrial, que bueno, por lo visto, ¿no?, las informaciones que el donut, la mezcla entre grasas y azúcares es como lo más adictivo que existe, ¿no? Entonces, bueno, en eso podíamos trabajar. Cuestión un poco de educar, o sea, de cambio de hábitos dentro de unas posibilidades económicas que sí que lo sé, no puedan ser. Nosotros que también somos padres y madres, cuando queremos darle un premio, al final, como lo que le tenemos restringido es el caramelo, al final siempre el premio es ese caramelo. ¿Cómo hacemos para pues olvidar, darnos ejemplo? Olvidarse del caramelo como primera medida, ¿no? No, quiere decir que puede haber otros premios, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tampoco tiene que ver, pero sí tiene que ver. Antes todo se celebraba comiendo, ¿no? Ahora también mucho, obviamente, pero sin embargo hoy en día el día de la diabetes se corre, el día de la... Quiero decir que está cambiándose a una cierta cultura de que se celebren las cosas con carreras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se puede premiar a los chiquillos yendo a dar un paseo el domingo. Claro que todos los días no se puede ir a dar un paseo, pero sobre todo eso, pues dejar de asociar lo dulce con el premio. Y luego que, bueno, evidentemente esto excede la tarea, pero ya pensando un poco así como en el concepto de salud, sí que se está viendo y también se están mapeando supermercados y un montón de cómo se hace el marketing de, claro, de los productos. Y es verdad que cada vez más, o sea, y como el impacto del azúcar y evidentemente ya esto es una cuestión como legislativa, ¿sí? Y sí que se ve que desde los barrios dónde se ponen los productos, sí, y es muy difícil que las decisiones más saludables sean las más fáciles. O sea, al final tiene que ver con un poco de la estrategia y se está viendo ya estrategias como evitar que en las góndolas de los supermercados tengas productos azucarados, ese tipo de cosas son las en que las ahora... Las góndolas son el cajero. Sí. Sí, cuando vas al cajero... ¿Cómo se llama? Las que están justo al lado de la... Sí, sí. De cuando vas a pagar, que ofrecen un montón de... Eso. Las chocolatinas, los chicles, los caramelos. Chocolatinas, chicles, que siempre hay productos azucarados ahí. Ahora hay estrategias que se están probando, por ejemplo, pero ya a nivel de legislación, prohibir, así como está la lucha con las cajas de apuestas o con que en las escuelas no haya máquinas de vending o ese tipo de cosas, pero para ya que, o sea, que las condiciones de vida hay muchas que no se pueden cambiar y que tienen un impacto tremendo en la salud, es cierto que hay que, por otro lado, eso, políticas concretas y directas hacen que uno pueda tomar una decisión más, claro, saludable que otra. Entonces las estrategias ahora van un poco por ese lado, intentar que el ciudadano tenga más accesible algo más sano. Y entonces, por ejemplo, eso, la distribución, está claro que dentro de los supermercados y de las alimentaciones hay que ahí meterse más incisivamente con legislación para que no tentar tanto, y no solamente con el etiquetado, con el precio, etcétera, etcétera, que eso ya es algo muy discutido que excede, pero sí que se ve que en los barrios pobres ofrecen más productos azucarados en las zonas donde uno va a comprar. Claro, y también hay que preguntarse por qué pensamos que lo bueno es lo dulce, ¿no? También con el tema de la adicción. Nosotros en los grupos de alimentación, cuando a veces las personas que vienen dicen, bueno, es que yo no voy a comer un dulce, pero a mi marido le gusta, a mi nieto, decimos, mire, si usted viera que su nieto se quiere tirar por la ventana, usted no va a pararlo. O si usted ve que su marido se va a tirar por la ventana, no va a pararlo. Pues lo mismo estamos hablando de, pues a lo mejor, de cosas con mucha grasa o con mucho azúcar, ¿no? Es decir, tenemos que tener la mentalidad de que se estamos salvando la vida, como es el que dice, ¿no? Sobre todo creando en los niños, porque las costumbres y los hábitos se establecen en la infancia y los gustos se establecen en la infancia. Entonces seguramente a nosotros nos han establecido el hábito del dulce y por eso pensamos que es lo bueno, pero tenemos que a los chiquillos que no tengan esa idea. Al hilo de lo que comentó. Lo muy salado, ¿no? Lo muy dulce, lo muy salado, también hay un problema de sal, ¿no? Yo creo que es más el azúcar, ¿no? Hombre, la sal tiene más que ver con la hipertensión. Sí. Uh-huh. Es verdad que la sal lo que hace es que aumenta los sabores, ¿no? Igual que el glutamato, ¿no? También son sustancias que aumentan lo que es el sabor, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es más fácil quitarse de lo salado que de lo dulce. De hecho, también había una experiencia que es que hace ya muchos años, ¿no? Hubo un acuerdo del ministerio con las panaderías y el pan se ha ido bajando la sal paulatinamente, de modo que ahora tiene, no sé el porcentaje porque no lo sé, pero tiene mucha menos sal de la que había antes y ahora no nos damos cuenta. Seguramente ahora si comemos una barra de pan de hace 20 años nos estaría saladísima. Pero el problema de la adicción más es con el azúcar, sí. Y sobre todo decimos eso, con azúcares refinados, porque se toman, tienen un pico en sangre muy rápido, bajan y viene el mono. De hecho, eso lo podemos comprobar. Si desayunamos un pan con tomate, vaya, pero si desayunamos algo muy dulce, a mitad de mañana notamos el hambre, ¿no? O sea, notamos como la necesidad de volver a comer, y eso tiene que ver, pues, como con la... es una droga, en fin, dicho de esa forma, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con la obesidad y con la insulina. Quiero decir que es que hay una adicción clara. Al hilo de lo que estábamos hablando, en esa vertiente de sensibilizar, de generar nuevos hábitos y divulgar también cuáles pueden ser esos nuevos hábitos, ¿qué pautas podríais dar? Y además casi... supongo que habrá algunas pautas que pueden ser hasta intergeneracionales, o a lo mejor se tiene que distinguir entre niños, adolescentes y jóvenes y adultos. ¿Qué pautas daríais de una vida sana? A lo mejor en cuanto a descanso, ejercicio físico, alimentación, algunos consejos útiles que nos sirvan como referencia a la hora de construir hábitos saludables en el día a día. Bueno, pues todo esto que has dicho forman parte de los hábitos saludables. El problema es que hay veces que es complicado, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, en el tema del descanso, nosotros hay veces que a los adolescentes les insistimos en esto y hacemos también talleres en los colegios para el tema del descanso, porque hemos visto que los jóvenes se acuestan muy tarde, luego tienen que ir por la mañana a clase y les cuesta mucho, no rinden como debieran, pues también por el tema de los... de la telefonía móvil y todo esto, pues por las noches hay veces que hay algunos adolescentes que se quedan dormidos por la mañana. Entonces sí que es verdad que trabajamos todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues si tuviéramos que dar una pauta, pues fíjate, descanso, dieta pobre en azúcares, ejercicio físico y, no sé, básicamente, ¿no? Pero bueno... La cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Eso es lo complicado. Ya, y lo que hablábamos antes, es verdad que hay gente que ya se está afortunadamente enganchando al deporte, ¿no? Todos tenemos conocidos que a raíz de algo han empezado a correr maratones, y es que tanto los domingos corriendo maratones, y eso se va consiguiendo, ¿no? Y el problema es, pues eso, favorecer los paseos, favorecer a través de asociaciones, pues como hacéis, ¿no? Actividades que sean sanas para los chiquillos, para los adultos. Y también luego, por lo además, que estáis comentando... el factor de socializar, ¿no? Claro, es muy importante. Claro. y socializar a través de eso, porque luego también es una cosa que se dice siempre, ¿no? En los grupos de alimentación y en los otros, pues que a todo el mundo le gustaría que hubiera una píldora maravillosa que lo curase todo, ¿no? Y decimos, claro, es que esa píldora existe, que es la alimentación sana y el ejercicio. O sea, que parece simple, pero de simple no tiene nada si no lo haríamos todos, ¿no? Pero es decir, hacer el ejercicio de forma regular, que luego al final, pues uno dice, bueno, es que me voy a correr media hora, andar media hora, a hacer ejercicio media hora. Pues eso no es nada, porque si no uno pierde sentado viendo la tele y es que esa media hora se va en nada. Y uno puede haber estado haciendo, ¿no? Entonces, es como socializar, ¿no? Como conseguir que la gente lo haga en grupos, que siempre un grupo refuerza mucho. Engancha un grupo mucho, engancha, ¿no? Uh-huh. Y la alimentación, lo que hablábamos, lo mismo también, o sea, una alimentación adecuada es lo que te evita, hombre, la magia no existe, pero te evita la diabetes, te evita la hipertensión, te evita la obesidad, en fin. O sea, la polipíldora existe y es esa. Ajá. Has comentado, por ejemplo, el tema de las legumbres. Uh-huh. ¿Qué virtudes tienen las legumbres? Pues las tienen todas. O sea, las legumbres son, digamos, azúcares muy complejos, ¿no? Hidratos de carbono muy complejos, entonces también tienen muchas proteínas vegetales, entonces lo que pasa es que alimentan y además, como ya digo, como los hidratos de carbono que tiene son de absorción lenta, son muy saciantes. Claro, cuando hablamos de legumbres no es lo mismo las judías con chorizo que las judías con verdurita, ¿eh? vamos a ver lo bueno es todo, lo que pasa es que depende de la finalidad que uno tenga. Si uno es un tipo, está estupendo, está sano, no sé qué, pues puede comer, ¿no? Y además, si tú empiezas a disminuir un poquito el chorizo y la panceta, al cabo del mes pasa como con lo del azúcar, es decir, te dan el chorizo y la panceta de antes y te da como un pasmo, ¿no? Y dices, ¿cómo está esto de graso, ¿no? Entonces es disminuir un poco. Uh-huh. Y si uno resulta que en un momento de la vida tienes que perder peso, pues entonces con la verdurita, que también está muy bueno, porque a lo mejor el chorizo le echas pimentón y sabe como si tuviera chorizo, ¿no? Es buscar alternativas. Uh-huh. Bueno, nada, que la verdad que han salido temas muy interesantes que espero que les sirvan a todos y a todas aquí en el barrio para darles más difusión a este trabajo buenísimo que hacen y también para nosotros tener esos muchos recursos y ya los volveremos a solicitar. Me imagino que como madre y usuaria de la asociación podrán salir temas como para volver a tener otros contactos y hacer alguna intervención con ustedes. Seguro, bueno, muchas gracias por invitarnos, es un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, a vosotras. Chao, nos volveremos a ver. Pues igualmente, muchas gracias, ha sido muy interesante. Muy bien. Bueno.